Zona Libre. Un programa que no juega a las escondidas. ¡Tierra libre para todos los compañeros! Los vecinos de la Asamblea queremos desmentir que repudió los dichos del gobierno de la ciudad. Reclamar que la reapertura del parque sea inmediata. Y exigir que se cumplan todas las instancias administrativas de acuerdo a las leyes vigentes. ¡No las rejas! La comisión le recuerda a los funcionarios que no tienen una autoridad de negociar incumplimiento de las dichas rejas. A todos ellos les recordamos que nos reservamos el derecho de iniciar acciones legales por incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Lo decíamos hace un momento, estuvimos ayer dando una vuelta por el Parque Lezama. Allí los vecinos habían ya decidido esta reunión y este corte de calle. Cortaron la calle Brasil a la altura de Defensa para manifestarse en contra de este acuerdo, entre comillas, porque sí, claro. Los vecinos fueron invitados por la Defensoría del Pueblo a reunirse con funcionarios del gobierno porteño. Una vez que los funcionarios avanzaron en la colocación de las rejas, rompiendo un acuerdo de no rejas que databa de 2013. Fueron a la Defensoría, allí exigieron que hubiera o estuviera presente Sensón, que es el ministro de Espacio Público, o algún otro funcionario de jerarquía. Como no hubo ninguno, no se dio estas condiciones el 23 de febrero, los vecinos se retiraron. A partir de allí se reunieron en la Defensoría del Pueblo personas, funcionarios de monumentos históricos, de Nación, con funcionarios de ciudad. Los diarios, es decir, los medios de prensa masivos, posteriormente, fundamentalmente, Clarín y Nación, publicaron que habían llegado a un acuerdo para enrejar el 70% del parque. Eso es falso, eso no es así. Porque el mismo Sorín, que es secretario de Monumentos Históricos de la ciudad de la Nación, aclaró que no habían llegado a ese acuerdo, que el Parque Lezama es un monumento histórico, el parque en sí mismo, y que como tal es monumento sin las rejas. Las rejas modificarían un monumento histórico y por lo tanto el gobierno de la ciudad debe contar con la aprobación del gobierno nacional para poder avanzar con las rejas. No es que es una opinión, es vinculante. La opinión de la gente de Monumentos Históricos de Nación es vinculante. Bueno, denunciando esto, que aparentemente el gobierno de la ciudad quiere seguir adelante con esto, estaban allí presentes un puñado importante de vecinos de allí de Parque Lezama, cortando la calle, y luego, una vez que los tambores, aquellos tambores que no callan, templaron con su fueguito las lonjas, arrancaron a ritmo de candombe por Brasil hacia abajo hasta cortar Paseo Colón. Nosotros nos quedamos hasta el final. Estas palabras que acabamos de escuchar al comienzo de este bloque son del final ya de la manifestación. Y sobre el final también, una vez que terminó con los tambores y con el tamborileo, escuchamos lo que nos decía Fernando, conocido, y van a reconocer la voz. ¿Cómo es el apellido de Fernando? Se me fue ahora. Ah, no me acuerdo. No se acuerda usted tampoco. Bueno, Fernando, nuestro Fernando, el Fernando de los tambores, su apellido será Tambores hoy. Nos decía lo siguiente. Bueno, Fer, los tambores no se callan, los encontramos en distintas situaciones. Hoy están aquí, en el Parque Lezama. Sí, hoy estamos en el Parque Lezama, defendiendo el parque, tras el avasallamiento que conocemos con la política que tiene Mauricio Macri. haciendo negociados con las obras que adjudica, destruyendo el patrimonio que es de la ciudad, porque lo que hacen con los espacios públicos que tienen tanto simbolismo como el Parque de Sama es destruir ese patrimonio. Lo que va a venir es cemento en vez de baldosa, rejas en vez de espacio libre, control para las personas en vez de cuidado para el parque. Lo que vivimos en Parque Centenario parece que se va a repetir acá, es muy triste y no queremos que pase, y estamos poniendo el cuerpo, los tambores, la música, la resistencia, la alegría para que eso no suceda. Buenísimo. Ustedes además, imagino que este lugar, como parte de San Telmo, es además un poco su casa también, ¿no? Es nuestra casa. A mediados del año 2000, durante 3 o 4 años, estuvimos ensayando en el parque por la puja del espacio público que nos llevó a recluirnos del parque para después volver a ganar nuevamente el acche. Siempre el espacio público, sea la calle donde transitan los autos y las personas, o sean los espacios verdes, para las manifestaciones populares, son conflictivas. De eso se sirve muchas veces las políticas represivas, para tratar de acallarnos, para tratar de implementar sus negocios y a la vez cercenar nuestros derechos. Particularmente para el candombe es muy importante el Parque Lezama. En algún lugar del parque estuvo asentado hacia fines de 1700 uno de los mercados de esclavos que hubo en la ciudad de Buenos Aires, o sea, donde arribaban directamente desde Brasil o directamente desde África los navíos con personas esclavizadas provenientes del África, desembarcaban en estas costas. Acá los tenían en cuarentena, los engordaban y los vendían en la puerta de Cabildo. Así como acá en Retiro y el mercado, el depósito de los ingleses, fueron los tres mercados de esclavos que hubo en la ciudad de Buenos Aires, y acá murieron un montón de personas y fueron enterradas en estas mismas zonas. Entonces, para toda la comunidad afrodescendiente, para todos los que conocemos la historia y cultivamos el candombe con conciencia y respeto, sentimos que este espacio lo tenemos que defender a toda costa, y que no se puede silenciar las cosas cuando suceden, y tenemos que entonces denunciarlo con los tambores. Muchas gracias, Fernando. Por favor, un placer poder estar acá aportando, y tenemos que ser más.